Sección 3 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El mendigo. El día expiraba en las rojas ráfagas del crepúsculo. Manifestaba la señora de Villefort vivos deseos de hallarse en París, y a pesar del horror que le inspiraba aquella casa que guardaba negros recuerdos, no se atrevió a hacer lo mismo la señora Danglars. Al oír el deseo de su mujer, el señor de Villefort se apresuró a dar la orden de partida, teniendo el cuidado de ofrecer un asiento en su carretela a la señora Danglars a fin de que pudiese recibir los cuidados de su mujer. Absorbido el señor Danglars, en tanto, en una conversación industrial de las más interesantes con el señor Cavalcanti, no prestaba ninguna atención a lo que pasaba. No se escapó a la penetración del conde que el señor de Villefort se había cautelosamente aproximado a la señora Danglars cuando pidió el pomo a la señora de Villefort, y guiado por el conocimiento de su situación, adivinó lo que habían dicho, aunque Villefort habló tan bajo que apenas la señora Danglars pudo oírlo. Dejó partir a Morrel, a Debré y a Château-Renaud a caballo. Subir a las dos señoras en la carretela de Villefort, y a Danglars, que cada vez más encantado de Cavalcanti padre, le invitó a que subiese con él a su coupé. En cuanto a Andrea Cavalcanti, se acercó a su tilbury que le esperaba delante de la puerta, y cuyo caballo sujetaba por el freno un groom levantado sobre las puntas de sus pies y que afectaba las maneras inglesas. Poco había hablado Andrea durante la comida, porque la prudencia y la cautela le habían aconsejado el silencio, por el natural temor de decir alguna tontería en medio de aquellos convidados ricos y poderosos, entre los cuales sus ojos vivaces no veían con gusto a un procurador del rey. Había simpatizado con Danglars, que, después de haber lanzado una mirada escudriñadora al padre y al hijo, y uniendo a sus investigaciones la protección del conde de Montecristo, creyó por una razonable consecuencia que era el padre un poderoso napa, cuyo viaje a París tenía por único objeto el perfeccionar a su hijo en la vida social. Había contemplado con una complacencia indecible el enorme diamante que brillaba en el dedo meñique del mayor, que, guiado por su prudencia de hombre experimentado, por el temor de que fracasasen los billetes de banco venidos a sus manos como por milagro, los había convertido al punto en un objeto de valor. Después de la comida, bajo pretexto de hablar de industrias y de viajes, preguntó al padre y al hijo acerca de su modo de vivir, y el padre y el hijo, prevenidos de que era en casa de Danglars, en donde debía serles abierto, al uno su crédito de 48.000 francos, al otro su crédito anual de 50.000 libras, estuvieron encantadores, amabilísimos con Danglars. Pero lo que llevó al extremo en la opinión de Danglars la consideración, o mejor tal vez, la veneración que Cavalcanti le inspiraba, fue el advertir en él, como prueba incontestable de su ciencia, una modestia fiel al axioma de Horacio, nihil admirari, cuando se contentó con decir en qué lago se pescaban las famosas lampreas. Había comido, además, su parte del pescado sin decir una sola palabra, y Danglars dedujo de su silencio que esta especie de suntuosidades eran familiares al ilustre descendiente de los Cavalcanti, el cual se alimentaría en Luca de truchas que mandaría traer de Suiza, y de las langostas que le enviaría de Bretaña por medio de procedimientos similares a aquellos de que se había servido el conde para hacer traer las lampreas del lago Fusaro y esterletes del río Volga. De todas estas reflexiones resultó la amabilidad con que fueron oídas estas palabras de Cavalcanti. «Mañana, caballeros, tendré el honor de haceros una visita y hablaremos de negocios». «¿Y yo, caballero?», respondió Danglars, «tendré sumo placer en recibir vuestra visita». Después de lo cual propuso a Cavalcanti que si su determinación no le privaba del placer de estar al lado de su hijo, volvería a conducirle a la fonda de los príncipes. Cavalcanti le respondió que gozaba plenamente su hijo de la vida de soltero, que tenía particularmente sus caballos y su carruaje, y que no habiendo venido juntos, no veían ninguna dificultad en que se marchasen separados. El mayor subió, pues, al carruaje de Danglars. El banquero se sentó a su lado, cada vez más encantado de las ideas de orden y de economía de aquel hombre, que tenía la liberalidad, no obstante, de destinar para su hijo la considerable cantidad de 50.000 francos anuales. Queriendo Andrea, delante de aquellos caballeros, darse importancia, tomó las maneras de la gente de tono al llamar a su groom, a quien riñó con aspereza, porque en lugar de venir a buscarle al pie de la escalera, le esperaba a la puerta de entrada, lo cual le había causado molestia de andar 30 pasos más para buscar su tilbury. El groom recibió el sermón con humildad. Cogió, para contener el fogoso caballo que pateaba de impaciencia, el freno con la mano izquierda. Entregó con la derecha las riendas a Andrea, que las tomó y apoyó ligeramente su bota charolada sobre el estribo. En este momento, una mano se apoyó sobre su hombro, y el joven se volvió creyendo que Danglars o Montecristo se habían olvidado de decirle alguna cosa y venían a indicárselo en el momento de partir. Pero con grande sorpresa, en vez de los risueños rostros de alguno de los dos caballeros, vio un rostro extraño, tostado por el sol, rodeado de una barba espesa, de ojos brillantes y una sonrisa burlona. Movía unos labios gruesos que dejaban ver dos filas de dientes blancos, unidos y salientes como los de un lobo o de un chacal. Un pañuelo de cuadros encarnados cubría aquella cabeza de cabellos canos y crespos. Un chaquetón grasiento y desgarrado servía con sus harapos de abrigo a aquel cuerpo delgado y huesoso. Y por último, en fin, la mano que se apoyó sobre el hombro de Andrea y que fue lo primero que vio el joven le pareció de dimensión gigantesca. Imposible será adivinar si a la escasa luz que despedían los faroles del carruaje reconoció este rostro desagradable o si la expresión terrible de aquella risa sarcástica le causó admiración. Pero lo cierto es que se estremeció y retrocedió vivamente. «¿Qué me queréis?» dijo. «Perdonad, caballero», respondió el hombre llevando la mano a su pañuelo encarnado. «¿Os incomodo, tal vez?» pero tengo que hablaros. ¿Es acaso de noche cuando se pide limosna? Dijo el groom, haciendo un movimiento para desembarazar a su amo de este importuno. Yo no pido limosna, señorito, dijo el hombre desconocido al lacayo, fijándole una mirada tan irónica y una sonrisa tan espantosa que le hizo separar. Mi objeto es tan solo decir dos palabras a vuestro amo, que me encargó de una comisión hace 15 días. Veamos, dijo Andrea a su vez, elevando la voz para que el lacayo no notase su turbación. ¿Qué queréis? Decidlo pronto. ¿Qué es lo que quiero? Quisiera, dijo en voz baja el hombre del pañuelo encarnado, que me ahorraseis el trabajo de tener que volver a pie a París. Estoy muerto de cansancio, y como mi comida ha sido sin duda más frugal que la tuya, estoy tan débil que apenas puedo tenerme en pie. El joven se estremeció al oír esta extraña familiaridad. «Pero en fin», dijo, «veamos, ¿qué me queréis? ¿No me explico bien o no queréis entenderme? Quiero que me dejes subir a tu hermoso carruaje y que me conduzcas a París». Andrea palideció, pero nada respondió. «Lo que oyes, oh, sí, eso quiero», dijo el hombre del pañuelo encarnado, introduciendo sus manos en los bolsillos y mirando al joven con ojos provocativos. «Me ha ocurrido esta idea. ¿Lo has oído, querido Benedetto?» Alguna reflexión inspiraría al joven este nombre, porque al instante que lo oyó, se acercó a su groom diciéndole «Cierto es que este hombre está encargado de un negocio cuyo resultado me tiene que contar. Id al pie hasta la barrera y tomad allí un cabriolé. Con eso no iréis a pie hasta casa». El lacayo se alejó sorprendido. «Dejadme, a lo menos, acercarme a la sombra», dijo Andrea. «Oh, por eso no reñiremos. Pues ya verás cuán a propósito es el sitio a que voy a conducirte», dijo el hombre del pañuelo encarnado. y cogió por el freno al caballo, conduciendo el tilburí a un sitio donde, en efecto, nadie podía presenciar el honor que le hacía Andrea. Oh, no vayas a creer que me obliga a esta acción el afán de ir en un carruaje tan elegante. No, lo hago solamente porque estoy agobiado de fatiga. Y luego, después, porque tengo que decirte dos palabritas. Veamos, subid, dijo el joven. Es lástima que la luz de un claro sol de mediodía no hubiese hecho público el curioso y chocante espectáculo que ofrecía el andrajoso mendigo sentado sobre los almohadones del tilburí junto al joven y elegante conductor del carruaje. Andrea llevó su caballo al trote largo hasta la última casa del pueblo sin decir una palabra a su compañero, quien, en medio de su silencio, sonreía tal vez de satisfacción, o a impulsos del encanto que le despertaba el pasearse en tan cómodo y elegante carruaje. Una mirada arrojó a Andrea luego que salieron de Anteuil a su alrededor, para asegurarse, sin duda, de que no podían verles ni oírles. Y entonces, deteniendo a su caballo y cruzando los brazos delante del hombre del pañuelo encarnado, «¿Con qué?», le dijo, «¿por qué venís a turbarme en mi tranquilidad?». «¿Y tú, muchacho?». ¿Por qué desconfías de mí? ¿Y por qué decís que yo desconfío de vos? ¿Por qué? Diablo. ¿Acaso es propio de un antiguo camarada que se separa como lo hicisteis de mí en el puente de Bar? Decirme que vas a viajar por el Piemonte y por Toscana y venirte a París ocultándome tus planes. ¿Y qué os importa a vos de todo eso? ¿Qué me importa? ¿A mí? Nada. Pero espero que me servirá de mucho. ¡Ah! Dijo Andrea. ¿Es decir, que especuláis o pensáis especular conmigo? Bueno, así me gusta. Al grano, al grano. Pues no lo creáis, señor Caderousse. Os habéis equivocado. No seas tan vivo de genio, muchacho. Oh, si bien sabes tú lo que es la desgracia, y que la desgracia hace a los hombres celosos. Yo te creía recorriendo el Piamonte y la Toscana, obligado a servir de facchino o de cicerone para ganar de comer. Te compadezco en el fondo de mi corazón. Es decir, te compadecía como lo hubiera hecho con mi hijo. Bien sabes, Benedetto, que yo te he llamado siempre mi hijo y que te he tratado como tal. ¡Adelante, adelante! Paciencia, amiguito, que nadie nos corre. Demasiada tengo, pues os escucho. Veamos, acabad. Pues, señor, te veo, cuando menos lo pensaba, atravesar la barrera del Bonshomme con un groom, con un tilburí, con un traje soberbio. Dime, muchacho, ¿has descubierto alguna mina o comprado una plaza de agente de cambio? En fin, confesáis que me tenéis envidia. ¿Envidia? No, por cierto. Estoy muy contento, muy alegre de ver que prosperas. Y no he podido menos de venir a darte mi enhorabuena, querido. Pero como no estaba tan bien vestido como tú, tomé mis medidas para no comprometerte. Me gustan las precauciones, dijo Andrea. Os acercáis a mí, delante de mi criado. ¿Y qué había de hacer, hijo mío? La ocasión la pintan calva. Y me presento a tu lado cuando la ocasión me permite, a buenas o malas, echarte la mano. Y como tienes un caballo muy vivo, un tilburí muy ligero, y tú eres naturalmente tan resbaladizo como una anguila, si te me hubieses escapado esta noche, tal vez no te hubiera encontrado nunca. Bien veis que no trato de ocultarme. Dichoso tú. Yo quisiera decir otro tanto, pero mi suerte es ir de escondite en escondite, temiendo de que cuando te llegase a coger no me reconocieses. Aunque para mi dicha veo que no te olvidas de tus amigos. Añadió Caderousse con una sonrisa maligna. Eres un buen muchacho. Veamos, dijo Andrea, ¿qué es lo que necesitáis? ¿No me tuteas ya? Me haces un agravio, Benedetto. Y acuérdate de que soy un antiguo camarada. Ten cuidado o me harás exigente. Esta amenaza apaciguó la cólera del joven, pues veía bien cerca la tempestad. Puso su caballo al trote. «Haces mal, Caderousse», dijo, «en tratar así a un antiguo camarada, como decías hace poco. Tú eres de Marsella, y yo soy...» «¿Sabes ya lo que eres?» No, pero he sido educado en Córcega. Y sé muy bien que si tú eres viejo y terco, yo soy joven y testarudo. Entre personas como nosotros, la amenaza es por demás. Y no se debe abusar. Tengo yo culpa si la fortuna que sigue siéndote adversa me favorece a mí ahora. Con que es buena tu fortuna, ¿eh? ¿Y ese no es tilbury prestado, ni tus vestidos son tampoco prestados? Bueno, tanto mejor, dijo Gaderousse, cuyos ojos brillaron de codicia. Oh, bien lo ves y bien lo sabes. Cuando te acercaste a mí, dijo Andrea, animándose cada vez más. Si yo tuviese un pañuelo como el tuyo en mi cabeza, un chaquetón grasiento sobre mis hombros y unos zapatos rotos, no me reconocerías. Es decir, que me desprecias y haces mal. Ahora que te he encontrado, nada me impide ir bien vestido, atendido a que no conozco tu buen corazón. Si tienes dos vestidos, me darás uno. Yo te daba antes mi ración de sopa y de albaricoques cuando tenías mucha hambre. Es verdad, dijo Andrea. ¿Qué apetito tenías? ¿Sigues teniéndolo tan bueno? Sí, siempre, dijo Andrea riendo. ¡Qué bien habrás comido en casa de ese príncipe de donde sales! No es un príncipe, es solo conde. ¿Un conde? Pero rico, ¿eh? Sí, pero es un hombre muy raro. Yo no tengo nada que ver con tu conde. Contigo solamente es con quien yo tengo mis proyectos. Y después te dejaré en paz. Pero, añadió Gaderousse, con aquella sonrisa maligna que ya había brillado en sus labios, pero es menester que me des algo para eso. Ya comprendes. Veamos, ¿cuánto necesitas? Yo creo que con 100 francos al mes... ¿Y bien? Viviría. ¿Con 100 francos? Pero mal, ya comprendes. Pero con 150 francos sería muy feliz. Aquí tienes 200, dijo Andrea. Y puso en la mano de Gaderousse 10 luises de oro. Bueno, dijo Gaderousse. Preséntate en casa del conserje todos los días primeros de mes y te entregarán otro tanto. Bueno, eso es humillarme. ¿Cómo? Ya me pones en la precisión de tener que andar metido con tu gente. Nada, nada. Yo no quiero tratar con nadie más que contigo. Pues bien, sea así. Pídemela a mí y todos los días primeros de mes, mientras tenga yo mi renta, tú tendrás la tuya. Vamos, vamos. Ya veo que no me había engañado. Eres un buen muchacho. Y es una felicidad que la fortuna se muestre propicia con la gente de tu ralea. Vaya. Cuéntame tus aventuras. ¿Para qué quieres saber eso? Lo conozco. Vuelves a desconfiar. No, he encontrado a mi padre. ¿Un padre verdadero? ¡Diantre! ¿Mientras pague? Tú le creerás y honrarás, es justo. ¿Cómo llamas a tu padre? El mayor Cavalcanti. ¿Y está contento de ti? Hasta ahora parece que sí. ¿Y quién te ha hecho encontrar a ese padre? El conde de Montecristo. ¿Es el conde de cuya casa sales? Sí. Dime, muchacho, procura colocarme en su casa, diciéndole que soy un pariente tuyo. Bien, le hablaré de ti. Mientras tanto, ¿qué vas a hacer? ¿Yo? Sí, tú. ¿Llevarás al extremo de ocuparte de mi pobre persona la bondad que hoy reconozco en ti? Me parece que, puesto que tú te interesas por mí, repuso Andrea, yo debo también tomar algunos informes. Nada más justo. Y con este objeto voy a alquilar un cuarto en una casa honrada, vestirme un traje decente, afeitarme todos los días, y después iré a leer los periódicos al café. Por la noche entraré en algún teatro y pareceré un paradero retirado. Mira a qué poca cosa se reduce mi esperanza. No es malo tu proyecto, y si deseas ponerlo en ejecución y obrar con prudencia, todo te saldrá bien. ¡Hete ahí, Abuset! ¿Y tú qué vas a ser? ¿Par de Francia? Dijo Andrea. ¿Quién sabe? El señor mayor Cavalcanti lo es tal vez. Pero... Déjate de política, Gaderousse. Y ahora, que has alcanzado todo lo que me has pedido, voy a pedirte yo a mi vez que me hagas el favor de bajarte, porque vamos a llegar a la barrera. No, no, amigo. ¿Cómo que no? ¿No conoces, muchacho, que con un pañuelo encarnado en la cabeza, casi sin zapatos, sin pasaporte y con 200 francos en el bolsillo, me detendrían indudablemente en la barrera? Entonces, me vería obligado, para justificarme, a decir que tú me habías dado esos 10 napoleones de oro. De aquí resultarían los informes, las pesquisas, y poca dificultad tendrían para averiguar que me he escapado de Tolón. Entonces, tendrías el disgusto de ver a tu amigo conducido de brigada en brigada a las orillas del Mediterráneo. Volvería a ser el número 106, y adiós mi esperanza de querer pasar por un panadero retirado. No, hijo mío, prefiero quedarme y vivir honradamente en la capital. Andrea frunció las cejas y un pensamiento sombrío cruzó por su frente. Después de una breve pausa, se detuvo un instante. Arrojó una mirada a su alrededor y cuando su mirada acababa de describir el círculo investigador, su mano descendió inocentemente hacia su bolsillo, donde empezó a acariciar la culata de una pistola. Pero mientras tanto, Caderousse, que no perdía de vista a su compañero, llevaba sus manos a su manga y sacaba con suavidad un cuchillo que llevaba siempre consigo por lo que pudiera suceder. Pero los dos amigos eran iguales en precauciones y se comprendieron como se ha visto, de modo que la mano de Andrea salió inofensiva de su bolsillo y se dirigió con disimulo a su bigote que acarició a su vez por algún tiempo. «Bueno, Caderousse», dijo, «¿con qué vas a ser feliz?» «Haré todo lo posible», respondió el posadero del puente de Gard, introduciendo el cuchillo en su manga. «Vamos, ya que me lo exiges, no desairaré a un amigo y entraremos juntos en París. Pero, ¿cómo vas a componerte para pasar la barrera sin despertar sospechas? Yo creo que más te expones yendo en carruaje que a pie». «Espera», dijo Caderousse, «y verás cómo burlo tus justos temores». Y tomando el capote que el groom había dejado en su asiento, lo echó sobre sus hombros y se puso el sombrero de Cavalcanti, que le quitó con desembarazo, afectando después la postura de un lacayo, cuyo amo va conduciendo el carruaje. «¿Y yo?», dijo Andrea, «¿me voy a quitar con la cabeza desnuda?» «Pse», dijo Caderousse, «hace tanto aire que muy bien puede haber sucedido que el viento te haya arrebatado el sombrero». «Vamos», dijo Andrea, «acabemos de una vez». «¿Qué es lo que te detiene? No soy yo, según creo». «¡Silencio!», dijo Cavalcanti. Atravesaron la barrera sin ningún tropiezo, y en la primera calle de travesía, Andrea detuvo su caballo, y Caderousse se bajó del tilburí. «¿Qué hacéis, Caderousse?», dijo Andrea. «¿Y el capote de mi lacayo? ¿Y mi sombrero?». «Ah», respondió Caderousse, «tu buen corazón no permitirá que un amigo se constipe». «Pero, ¿y yo?». «Tú puedes pasarte sin él porque eres joven, y hazte cargo de que yo comienzo ya a ser viejo». «Vaya, Benedetto, adiós, hasta la vista». Y se dirigió a la callejuela por donde desapareció. «Nunca se puede ser dichoso del todo en el mundo», dijo Andrea, arrojando un largo suspiro. Fin de la sección 3.